necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 13 de noviembre del 2018. Muchas gracias, como siempre les emitimos ese saludo y gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, a sus corazones, a los pueblos indígenas, comunidades campesinas, zonas urbanas de América Latina a través de Aler Satelital. Estamos preparados y preparadas para presentarles a ustedes las noticias más destacadas. Se organizan movilizaciones en las próximas horas, una serie de acciones en apoyo a la caravana de migrantes. También les contamos que en Colombia más de 400 indígenas llegaron a Bogotá para reclamar al gobierno garantías para sus territorios, especialmente en materia de seguridad. En Ecuador se inicia el tratamiento de la proforma del presupuesto 2019 en la Asamblea. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur contándoles que el Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas y diversas organizaciones populares de América Latina y Estados Unidos realizarán esta semana una serie de marchas y plantones en apoyo a la caravana de migrantes. Sería una de las mayores concentraciones también programadas en Arizona. Tenemos detalles que nos brinda Pablo Ruiz. En estos días, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, SOAWAC, con el apoyo de diversas organizaciones de América Latina y Estados Unidos, realizará una serie de acciones en solidaridad con los inmigrantes y para decir no más muros, no al imperialismo fronterizo. En Chile, este jueves 15 de noviembre, se tiene previsto realizar un conversatorio en el espacio epicentro a pasos de la Plaza de Armas. Y en el frontis de la Catedral de Santiago se realizará una velatón de solidaridad. En Colombia, Bogotá, el viernes 16 de noviembre, en el Centro Interactivo Maloca, se congregarán y caminarán hasta el puente peatonal de la calle 26, a la altura de la Embajada de Estados Unidos, donde realizarán una protesta para recordar a los cientos de defensores y defensoras de derechos humanos que son asesinados en Colombia, y a los miles que han tenido que huir fuera del país para salvar sus vidas. En Estados Unidos, por otro lado, el mismo viernes 16 de noviembre se realizará una vigilia en el centro de detención de Lloyd en Arizona, donde miles de inmigrantes están prisioneros. El sábado 17 continuarán con una marcha de los veteranos por la paz. También se realizarán talleres y conferencias y un acto de protesta en plena frontera en ambos nogales, donde se encuentra el muro fronterizo que divide Estados Unidos y México. Las acciones del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas quieren llamar la atención sobre las causas reales que originan la migración de muchas y muchos de nuestros hermanos y que son consecuencia de las políticas de intervención, militarización y económica que los mismos Estados Unidos imponen en muchos de nuestros países. Estas políticas son la causa de la violencia y la pobreza, las condiciones que llevan a que muchos tengan que emigrar y abandonar sus mismos países de origen. Más información pueden encontrar de estas acciones en el sitio web derechoalapaz.com. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Y a esta hora nuestro compañero Leonel Herrera de ARPAS nos presenta varias claves urgentes sobre las caravanas de migrantes centroamericanas que se movilizan hacia los Estados Unidos. Quiero compartir con ustedes tres comentarios urgentes sobre las caravanas de migrantes centroamericanos que marchan hacia los Estados Unidos. El primero es que son ridículas las tesis conspirativas que plantean algunos periodistas, analistas, políticos y funcionarios de derecha y de izquierda. Para estos opinadores, las caravanas de migrantes centroamericanos son manipuladas o responden a más de alguna conspiración maquiavélica impulsada quizás por el presidente venezolano Nicolás Maduro, por el filántropo ex especulador financiero George Soros, o quizás por el mismo gobernante estadounidense Donald Trump. Los pregoneros de estas teorías conspirativas parecen olvidar que los miles de migrantes, mujeres, hombres, niños, jóvenes, huyen de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en Honduras, Guatemala y El Salvador, donde prevalecen modelos económicos neoliberales que generan marginación y exclusión de amplios sectores de la población, mientras un grupito de familias oligárquicas, grandes empresas y corporaciones transnacionales concentran la riqueza. El segundo es que las caravanas de migrantes no son un fenómeno reciente. Los que se sorprenden ante estas caravanas niegan que la migración de población hondureña, guatemalteca y salvadoreña ha estado siempre en forma silenciosa, porque las causas han estado ahí. Los pueblos centroamericanos han sufrido hambre, violencia y desempleo por décadas. La novedad ahora es que los migrantes se van en multitud, visibles y en forma coordinada, para ayudarse y protegerse mutuamente. Así evitan pagar a los llamados coyotes, ser detenidos por policías migratorios o ser asaltados, violados, secuestrados y hasta asesinados por los grupos criminales. Porque eso es lo que sucedía cuando viajaban solos o en grupos muy pequeños. Y el tercer comentario es que los causantes de este éxodo, de este vía crucis de miles de migrantes, son los gobiernos actuales y anteriores de Honduras, Guatemala y El Salvador, que impusieron, mantuvieron o no quisieron desmontar los modelos neoliberales. Así como las élites oligárquicas y las empresas transnacionales que se benefician de esas políticas generadoras de miseria, violencia, deterioro ambiental, etc. Son también responsables. Lo son también los gobiernos de Estados Unidos, pues presionaron por medio del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, sus embajadas y sus corporaciones para que se aplicaran los ajustes neoliberales, y han patrocinado a los gobiernos y oligarquías centroamericanas. Esto se muestra claramente en el caso de Honduras, donde el gobierno gringo promovió o toleró el golpe de Estado contra el reformista Manuel Zelaya, y luego avaló el vergonzoso fraude electoral de Juan Orlando Hernández, un presidente espurio, financiado por las mafias, y cuyo gobierno tiene al país centroamericano hundida en una grave crisis política, económica y social. Análisis, opinión, participación. La otra campaña. La otra campaña. Una producción de la red de comentaristas de Aler. En Ecuador se está discutiendo ya el presupuesto 2019 en la Asamblea Nacional. Hay preocupación por la reducción de recursos para ciertos sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Vamos con Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició el tratamiento y análisis de la reforma presupuestaria 2019 que fue enviada por el Ejecutivo, que asciende a 31.318 millones de dólares, cuando en 2017 fue de 31.746 millones de dólares. Es decir, existe una reducción de 427 millones de dólares, donde el asambleísta presidente de la comisión, Esteban Albornoz, señaló que se analizarán los temas que preocupan a varios sectores. Por ejemplo, el tema de la asignación a las universidades, el tema de la deuda, que estamos hablando de cerca de los 8 mil millones de dólares que financiarían el presupuesto de la proforma del 2019. hay un nuevo rubro que se habla de concesiones. Quisiéramos conocer el detalle, pues, y cuál sería la estrategia para financiar con esas concesiones, que así lo han puesto en el detalle de la proforma. Pese a las preocupaciones por las reducciones en algunos sectores, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que incrementará la producción minera y petrolera. Luego tenemos un manejo responsable de los recursos naturales, ¿no es cierto? Básicamente el incremento de la producción petrolera y la minera, considerando criterios de responsabilidad ambiental y de responsabilidad social, y tener los fondos fiscales fruto de los excedentes del precio del petróleo y de los recursos naturales en general. Además, el ministro explicó que la proforma considera 1.240 millones de dólares para el pago parcial del 40% a las pensiones jubilares. Hemos establecido ya la necesidad de estructurar una mesa técnica de trabajo entre el IES y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de depurar la base de beneficiarios. En primera instancia comparecieron las autoridades del Frente Económico, sin embargo también está previsto que acudan los jubilados, rectores de universidades, los gobiernos descentralizados y otros sectores. La comisión espera tener listo el informe este viernes, pleno de la Asamblea, quien tiene el plazo hasta el 30 de noviembre para que apruebe u observe la proforma. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y atención, más de 400 indígenas acudieron a Bogotá, en Colombia, para reclamar al gobierno de Iván Duque las garantías acordadas en su territorio, especialmente en materia de seguridad. Varios medios de comunicación dan cuenta de que centenares de indígenas del departamento colombiano de Chocó llegaron desde el domingo a Bogotá con la intención de realizar una minga por la vida en la Plaza Bolívar de este país, para solicitar al gobierno que preside Iván Duque el cumplimiento de los acuerdos que se han realizado con las comunidades. Este grupo de indígenas condena los reiterados abusos sufridos en su territorio, en lo que ha habido recientemente una gran escalada de hechos de violencia. Acuerdos incumplidos, hablan por ejemplo de uno de los principales puntos que reclaman a Iván Duque, es el aumento de la violencia y la inseguridad. La Organización Nacional de Indígenas de Colombia ha denunciado que desde finales del 2016 la violencia en Colombia desplazó a más de 5.730 indígenas, mientras que 8.245 sufren el confinamiento. Les contamos que en Bolivia autoridades de este país han comenzado la investigación de una denuncia que tiene que ver con la desaparición de un niño de 8 años. Representantes de los ministerios, la policía boliviana, también la fiscalía, se han unido a un equipo de investigación sobre esta desaparición. Hay una denuncia que habla de que este niño de 8 años habría sido sacrificado en un ritual que se realiza en las minas. El ministro de Justicia de este país, Héctor Arce, ha asegurado que buscarán al niño y no tolerarán actos de violencia contra la niñez. Vamos con un informe que ha preparado Rosemary Mamani desde Herbol, Bolivia. Gracias, buenos días. Un niño de 8 años está desaparecido desde hace 2 meses. El caso ha consternado a Bolivia porque los padres del menor han denunciado que su hijo fue sacrificado por mineros auríferos de la provincia Muñecas, ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de La Paz. Según testimonios de comunarios, la vida de su hijo fue cegada por mineros de la cooperativa Santa Bárbara, quienes le habrían obsequiado golosinas y luego trasladado en un vehículo hasta el yacimiento de oro para enterrarlo vivo. Del pueblo se perdió y nadie no vía hasta momento, no sabíamos dónde estaba mi hijito, solo sospechábamos. Entonces dice que le han metido a un auto llorando a mi hijito y le han dirigido a la mina. En la mina, el viernes mismo, en la tarde mismo, me lo han sacrificado, dice, vivo mismo. Así los comunarios nos confirma ahora. Para sacar más oro, dice que sacrifica. Eso es el Aucapato, tercera sección, Muñecas. Ahí está ubicado la mina. Asimismo, su padre Norberto Condori, entre lágrimas, pidió justicia y apoyo de las autoridades del gobierno y policía en la búsqueda de su hijo. Señores ministros, ministro Romero, por favor, fuera aquí, nos colabore con esto. No se puede perder así por así mi hijo. ¿Cómo es posible va a ser enterrado vivo mismo a la mina? Por favor, pido justicia. Los padres del niño consideran que los mineros entregaron la vida de su hijo al tío de la mina, que es una figura a la cual hacen ofrendas con las creencias de que así mejorará la producción del mineral y cuidará de la vida de los trabajadores de los yacimientos. Ante esta denuncia, varias instancias de la policía y gobierno se desplegaron en caravana a esa región con el único objetivo de encontrar al niño, informó la jefa de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Gaby Coca. Un contingente policial avanzado ya a esta localidad. Se ha realizado en coordinación con el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, que estas instituciones más bien están apoyando a todo este proceso de investigación. El Comando General está activado más bien este traslado en coordinación con las unidades especializadas de la Policía Boliviana, como son bomberos, unidad de CANES. Desde El Rol La Paz, Rosemary Mamani para Contacto Sur. Y hay que destacar que un estudio de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se registró en el 2017, refiere que en Bolivia diariamente 8 niños son reportados como desaparecidos y solo 2 son encontrados. Se añade que en los últimos 10 años el índice de flagelo contra niños se incrementó en el 92.2%, del cual el 70% son víctimas niños, niñas y adolescentes. La Defensoría de este país ha estado muy preocupada por estas cifras y admite que se hace lo necesario para tratar de frenar esta situación que tiene que ver con la trata y tráfico de personas en todo el país. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.